Bienvenidos a todos ustedes a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 15 y seguiremos leyendo, terminaremos más bien de leer el libro de Jueces. Estaremos leyendo el capítulo 20 y 21, el libro de Lucas, capítulo 13, del versículo 11 al 30, y el libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 23 al 34. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de bendición para ustedes, que la disfruten. Jueces, capítulo 20, versículo 1. Entonces todos los hijos de Israel salieron desde Dan hasta Beersabá y la tierra de Galaad, y la asamblea acudió con un solo hombre a Jehová en Mizpa. Los jefes de todos los pueblos, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de infantería que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Entonces dijeron a los hijos de Israel: «Decid, ¿cómo fue cometido este crimen?». El levita, marido de la mujer asesinada, respondió y dijo: «Yo llegué con mi concubina Gaba de Benjamín para pasar la noche». Entonces se levantaron contra mí los hombres de Gaba y rodearon la casa por causa mía. Por la noche, con la idea de matarme, violaron a mi concubina de tal manera que ella murió. Después sujeté a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto habían cometido una infamia y una vileza en Israel. Y aquí, todos vosotros, oh hijos de Israel, dad aquí a vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo con un solo hombre se levantó y dijo: «Ninguno de nosotros irá a su morada, ni nadie regresará a su casa. Y ahora, esto es lo que haremos a Gaba: subiremos por sorteo contra ella. De todas las tribus de Israel, tomaremos 10 hombres de cada 100, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada, y que lleven provisiones al pueblo para que, yendo de Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda vileza que se ha cometido en Israel». Todos los hombres de Israel se juntaron contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: «¿Qué crimen es este que se ha cometido entre vosotros? Ahora pues, entregad a esos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y extirpemos el mal de medio de Israel». Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los hijos de Israel. Más bien, los hijos de Benjamín vinieron de sus ciudades y se reunieron en Gama para salir a la guerra contra los hijos de Israel. Aquel día fueron contados los hijos de Benjamín 26,000 hombres de la ciudad que sacaban espada, sin contar los habitantes de Gaba, que fueron 70 hombres escogidos. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, pero los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no fallaban. Luego contaron los hombres de Israel, excluyeron a los de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a Betel y consultaron a Dios diciendo: «¿Quién subirá primero por nosotros a la batalla contra los hijos de Benjamín?». Y Jehová le respondió: «Judá subirá primero». De los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada, los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon frente a Gaba. Salieron los hijos de Israel a la batalla contra Benjamín, y los hombres de Israel dispusieron la batalla contra ellos junto a Gaba. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gaba, y aquel día dejaron muertos en tierra a 22,000 hombres de Israel. Sin embargo, el pueblo se fortaleció y los hombres de Israel volvieron a disponerse a la batalla en el mismo lugar donde habían sido dispuestos el primer día. Los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta el atardecer y consultaron a Jehová diciendo: «¿Volveremos a la batalla contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos?». Y Jehová les respondió: «Subid contra ellos». El segundo día, los hijos de Israel se acercaron a los hijos de Benjamín. Aquel segundo día, los de Benjamín salieron de la casa de Gaba contra ellos y dejaron muertos en tierra a otros. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y fueron a Betel, lloraron, permanecieron allí delante de Jehová, ayunaron aquel día hasta el atardecer y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Jehová. Los hijos de Israel consultaron a Jehová. El arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, servía delante de ella en aquellos días también. Ellos le preguntaron: «¿Volveremos a salir a la batalla contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, o desistiremos?». Entonces Jehová respondió: Subí, porque mañana yo los entregaré en vuestras manos. Entonces Israel puso gente emboscada alrededor de Gaba. Y al tercer día, cuando los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín, dispusieron la batalla frente a Gaba, como las otras veces. Los hijos de Benjamín salieron para enfrentar al pueblo y fueron alejados de la ciudad, como las otras veces comenzaron a matar a algunos de ellos en el campo, por los caminos, unos por los cuales suben a Betel y otros a Gaba. Habían matado a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: Son vencidos delante de nosotros como la primera vez. Pero los hijos de Israel habían dicho: Huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces los hombres de Israel se levantaron de su lugar y dispusieron la batalla en Baal Tamar. La gente emboscada de Israel se lanzó desde su lugar al oeste de Gaba, y fueron ante Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel. La batalla comenzó a arreciar, pero ellos no se daban cuenta que el desastre que les venía encima. Jehová derrotó a Benjamín ante Israel, y los hijos de Israel mataron aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Entonces los hijos de Benjamín vieron que estaban derrotados. Los hombres de Israel habían ceñido terreno a Benjamín, porque estaban confiados que la gente emboscada había puesto contra Gaba. La gente de emboscada se apresuró y cometió contra Gaba. La gente de la emboscada se desplegó y mató a filo de espada a toda la ciudad. Los hombres de Israel tenían un acuerdo con los de la emboscada, que se hicieran subir una gran columna de humo desde la ciudad. Cuando los hombres de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar muertos a unos 30 hombres de Israel y decían: Ciertamente son vencidos delante de nosotros, como en la primera batalla. Pero cuando la señal, una columna de humo comenzó a subir de la ciudad, entonces Benjamín miró hacia atrás, y aquí que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín se aterrorizaron, porque vieron que el desastre se les venía encima. Luego volvieron las espadas ante los hombres de Israel, hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que venían de la ciudad lo destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, los persiguieron desde Noja, y los acosaron hasta la misma Gaba, por el camino oriental. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de valor. Entonces se dirigieron hacia el desierto y huyeron a la peña de Rimón, y fueron muertos otros 5,000 hombres en los caminos. Continuaron acosándolos hasta Gimón y mataron a otros 2,000 hombres de ellos. Y todos los que cayeron de Benjamín aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos hombres de valor. Pero 600 hombres se dirigieron al desierto y huyeron a la peña de Rimón y permanecieron en la peña de Rimón durante 4 meses. Los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín, y en las ciudades hirieron a filo de espada tanto a hombres como animales, y todo lo que fue hallado a sí mismo, prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Jueces, capítulo 21, versículo 1. Los hombres de Israel habían jurado a Mizpa diciendo: Ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los de Benjamín. Entonces el pueblo fue de Betel, y ellos permanecieron allí delante de Dios hasta el atardecer, y alzando su voz lloraron amargamente y dijeron: Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu de Israel? Al día siguiente, el pueblo se levantó muy de mañana, edificaron allí un altar, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Y los hijos de Israel dijeron: ¿Quién entre todas las tribus de Israel no ha venido a la congregación a Jehová? Porque se había hecho un juramento solemne contra quien no subiera ante Jehová en Mizpa diciendo: Morirá irreversiblemente. Los hijos de Israel se lamentaban por causa de Benjamín y su hermano y decían: Una tribu ha sido cortada hoy de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a conseguir mujeres para los que han quedado? Porque nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos por mujer a nuestras hijas. Y añadieron: ¿Hay alguno entre las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y he aquí, hallaron que ninguno de Gabes, en Galad, había ido a campamento y a la congregación. Cuando el pueblo fue contado, he aquí que no había allí ningún hombre de los habitantes de Gabes en Gada. Entonces la asamblea envió a ella 200 hombres de los valientes y les mandaron diciendo: Id y matad a los filos de espada a los habitantes de Gabes en Galad, con las mujeres y con los niños. Esto es lo que haréis: eliminarás a todo hombre y a toda mujer que haya tenido unión sexual con varón. Entre los habitantes de Gabes, en Galad, hallaron a 400 muchachas vírgenes que no habían tenido unión sexual con varón y las llevaron al campamento en Silo, en la tierra de Canaán. Entonces la asamblea envió un mensaje a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y les proclamaron la paz. En aquel tiempo volvieron los de Benjamín y les dieron por mujeres a las que habían conservado vivas de las mujeres de Gabés, en Galaad, pero estas no fueron suficientes para ellos. El pueblo se levantaba por causa de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la asamblea dijeron, ¿qué haremos en cuanto a conseguir mujeres para los que han quedado? Porque las mujeres de Benjamín han sido exterminadas. Y dijeron, lo que era de Benjamín sea heredad de los sobrevivientes, para que no sea extendida una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar nuestras hijas, porque los hijos de Israel habían jurado diciendo, maldito el que dé una mujer a Benjamín. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas. Mirad, y aquí que cuando las jóvenes de Silo salgan a bailar en círculos, vosotros saldréis de las viñas y arrebataréis cada uno a una mujer para sí de las jóvenes de Silo, y os haréis a la tierra de Benjamín. Y sucederá que cuando sus padres o sus hermanos vengan a pleito entre nosotros les diremos, hacednos el favor de concedérnoslas, porque nosotros no conseguiremos en la guerra mujeres para todos ellos. Además, vosotros no sois culpables porque no se las habéis dado. Los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres, cada uno rapándolas de entre las que danzaban. Después se fueron, volvieron a sus heredades, reedificaron sus ciudades y habitaron en ellas. También los hijos de Israel partieron de allí, cada uno a su tribu o a clan, y se fueron de allí cada uno a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía correcto ante sus propios ojos. Lucas capítulo 13, del versículo 11 al 30. Y aquí una mujer tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondieron los principales de las sinagogas, enojados que Jesús había sanado en el sábado. Decían a la gente, 6 días en la semana los cuales se debe de trabajar. Venid, pues, en estos días y sed sanados, y no en el día sábado. Entonces el Señor le respondió diciendo, «Hipócrita, ¿no se desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás había tenido atada por 18 años, ¿no debería de ser librada esta atadura en el día sábado?» Cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él decía. Por lo tanto, él decía, ¿a quién es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto. Creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén. Entonces alguien le dijo, «Señor, son pocos los que se salvan», y él les dijo, «Esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, vosotros afuera comenzaréis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero respondiendo él os dirá, «No os conozco, ni sé de quién sois». Entonces comenzaráis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os hablará diciendo, «No os conozco de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad». Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros echados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Proverbios capítulo 24, del versículo 23 al 34. También los siguientes dichos pertenecen a los sabios. No es bueno hacer distinción de personas en el juicio. Al que dice al impío, eres justo, los pueblos las naciones lo detestarán, pero los que reprenden serán apreciados, y los que ellos vendrá la bendición del bien. Besados serán los labios del que responde palabras correctas. Ordena tus labores afuera, ocúpate de ellas en el campo, y después edifícate una casa. No testifiques sin causa contra tu prójimo, ni le engañes con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré a él. Recompensaré al hombre según su acción. Pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Y aquí que por todos lados habían crecido ortigas, los cardos habían cubierto el área y su cerco de piedras estaba destruido. Yo observé esto y lo medité en mi corazón, lo vi y saqué esta enseñanza. Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como a un hombre armado. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud que nos permites tener, por tu bondad, por tu amor, porque nos enseñas, porque nos cuidas. Gracias te damos y te damos la honra, te damos la gloria, Padre, porque tú la mereces. Tú eres un Dios que merece ser admirado, que merece ser adorado, que merece toda la honra, toda la gloria. Gracias por enseñarnos a caminar, gracias por no desecharnos del hueco de tu mano, Padre. Te damos gracias por eso. En este día, Señor, te alabamos, te glorificamos, levantamos tu nombre en alto, Padre. Te decimos que te queremos, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser llamados tus hijos. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo mejores, a seguir siendo dignos de estar delante de ti. Que cada vez que vengamos a ti, Padre, vengamos con un corazón sincero hacia ti, Padre. Te damos gracias por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, nuestra página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos y pues espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, como lo es para mí. Recuerden que terminamos el libro de Jueces el día de hoy y pues empezaremos a leer el libro de Ruth el día de mañana. Son solo 4 capítulos en este libro, pero es un libro que tiene una enseñanza tremenda en lo que respecta a que no importan las circunstancias que tengamos en nuestra vida, siempre Dios va a estar allí y siempre Dios va a usar las circunstancias que en las cuales estemos pasando para traernos bendición. Muchas veces el enemigo trata de hacernos caer, pero lo que él trata para mal hace nuestras vidas, Dios viene y lo transforma para darnos bendición. Recuerden que Dios no solamente tiene un plan, tiene varios planes para nosotros y sus planes siempre van a ser cumplidos de una manera u otra, porque Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el que tiene el poder. Nosotros solamente planeamos, pero es el que tiene el control de nuestras vidas, el control de lo que pasa en el universo. Y por eso, pues, somos privilegiados de tener un Dios que nos cuida, que nos enseña, que está ahí para nosotros, como nuestros padres físicos, así es nuestro Padre Celestial. Y este libro, pues, tiene una enseñanza tremenda. Ya de mañana empezaremos a leerlo y pues yo los dejo, amigos. Espero que la palabra que leímos ahora haya sido de bendición y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y su familia tengan un día lleno de bendición hoy y siempre. Hasta entonces.